Maledetto. Qualche ladriera irrespettuosa, vero Scambalaces, si ammestrò la villa. El Cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. De los medios comunitarios. Primero, no hay dos radios comunitarias iguales. Segundo, esto lo hemos hablado mucho acá con Lucho, que ya compartimos varios talleres y nos encanta hablar, y yo aprendo mucho de mi compañero. El relato sobre qué es una radio comunitaria se está haciendo todo el tiempo, y en cada radio comunitaria hay una certeza de ese relato. Yo me doy cuenta que lo que le pasa a uno, por ahí a otro le pasó algo parecido, y en ese compartir, en ese hablar, entonces ahí va una definición. Las radios comunitarias se definen en red, en comunidad. O sea, no se puede pensar una radio comunitaria como algo solitario, sino también tiene que ver en un contexto. Después, las radios comunitarias, por la negativa, no tiene nada que ver con la potencia, porque hay radios comunitarias de toda potencia, no tienen mucho que ver con las instancias internas de organización, porque hay algunas que son más asamblearias, otras que tienen otro nivel de organizativo. Creo que la participación es una palabra importante en las radios comunitarias. Creo que hablar de anticipar otro modelo de sociedad, me parece que en muchas de las radios comunitarias sucede eso. Dentro de las radios existen lazos humanos, políticos, por lo menos se lo intenta, que muchas veces son transgresores para la sociedad donde se contienen esas radios. Creo que tiene que ver mucho el parecido entre quien está de un lado del parlante y del otro. Me parece que en las radios comunitarias nos define el valor por lo local, por lo territorial, por la cultura propia de cada lugar. Cuando uno ve medios hegemónicos donde insisten con las necesidades, los problemas, las cuestiones que pasan en Buenos Aires, y en todo el país está pendiente de que si está cortado Corrientes y Callao, o si la autopista de no sé qué está funcionando bien o mal, bueno, las radios comunitarias un poco tienen un valor muy fuerte de contarte qué es lo que pasa donde vos vivís. Y en eso estamos. Lleva 30, 30 y pico años esta experiencia de comunicación en nuestro país. La Argentina es en sí una usina muy importante vinculada a este tipo de comunicación. En todo caso, vamos a seguir preguntándonos qué somos. A mí no me gusta mucho esto de comunitaria, alternativa, populares. Ese debate yo siempre un poco me corro, porque me parece que, bueno, que somos más lo que hacemos que lo que teorizamos o pensamos a veces lo que hacemos. Y lo que sí estoy seguro es que hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso un poco parió el trabajo de la Defensoría. Para quienes venimos de la experiencia de radios comunitarias, evidentemente hay un antes y un después con la ley, donde cuestionamos por ahí la aplicación más o menos de la ley, pero en sí la ley obviamente es una instancia muy importante. Bueno, la ley va a ser cambiada en un breve tiempo, digamos, se va a discutir en nuestro país un nuevo marco regulatorio vinculado a los medios de comunicación. Lo que yo propongo es estar atentos, como en otras luchas. La palabra es la no regresión, o sea, los derechos conquistados no van para atrás. Si la clase obrera logró las 8 horas, no podemos ir para atrás. Hay derechos conquistados y por los cuales no hay que relajarse y pelear siempre. Vinculado a nuestra experiencia, no hay que ir para atrás, hay que ir para adelante, y eso depende de organizaciones, de radios, de actores políticos, sociales, culturales, que nos hagamos cargo de este derecho. El Cambalache de Radio El Grito. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti.

pasar de un sistema capitalista dependiente, como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora, a un sistema socialista. Bien. Ello no es fácil y estamos en esa lucha. Sufraje en estos instantes el doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien lideriza como candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista número 1. Esta fue la última imagen registrada en vivo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sería asesinado 18 días después por la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. El 17 de julio de ese año de 1980 comenzaba el drama. Un grupo paramilitar, escondido en ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social, irrumpió violentamente en la sede de la Central Obrera Boliviana, en la que se reunía el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, entre quienes estaban, además de otros importantes líderes políticos, Marcelo Quiroga Santa Cruz en representación de su partido, el PS1. Cerca de las 12 del mediodía de ese jueves, simultáneamente en el Palacio de Gobierno y la COP, comenzaba el golpe de Estado. La irrupción violenta, cuando se producían declaraciones de los miembros del CONADE en la sede de la COP, determinó una acción paramilitar que selló el destino y la vida de Marcelo Quiroga. Soy César Brie. Voy a leerles un fragmento de la obra Otra vez Marcelo, sobre la vida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de los más grandes políticos e intelectuales bolivianos, asesinado por el general García Mesa en 1980, el primer día del golpe de Estado, desaparecido aún hoy día. El texto es la visión de Marcelo en punto de muerte. Inicia con la pregunta de su esposa: ¿cómo fue, Marcelo? ¿En qué pensaste? ¿En qué pensaste cuando te mataron? Estoy regando las plantas de un jardín donde hay un campanario. Subo. Son las 6. Llegué justo a tiempo para oír el tañido de las campanas. Detrás, el cielo empapado en una luz temblorosa. Algunos techos todavía teñidos por el sol. Miro como un vigía el horizonte de casas grises. El viento se vuelve brisa, el sol entibia la mañana. Algo me quema dentro. Ahora escucho el aleteo de las palomas. Cuando cesa, me escucho a mí mismo. Unos fantasmas me hablan, se agitan. Hacen gestos que me obligan a carraspear para no ceder al llanto. Estoy en una habitación poblada de objetos familiares. Un grifo del que siempre brota el agua con un gorgoteo musical. Un mueble donde se guarda la ropa recién planchada. La cuna de Marisol. En la cuna, un bebé invisible, casi transparente. Del otro lado de la habitación está Marisol, sentada. Sonríe con una tristeza. Tiene en las manos un anillo y hace un gesto como para alcanzármelo. ¡Cae! Ahora voy por una galería desde cuyos costados mis parientes me siguen con la mirada. Algunos estiran la mano para desordenarme el cabello. A mi derecha camina un joven. Es mi hijo. Quiere decirme algo, pero abre los brazos y sonríe. Demasiado tarde, papá, me dice. No es tarde, Rodrigo. Respondo, no es tarde. No sé por qué. Me pongo a llorar. Allí están mis hermanos. Mi madre inmóvil, con una expresión serena, aparentemente hostil, destinada tal vez a protegerla de sí misma. Alguien, desde un costado, tu hermano Miguel, Kiko Arnal, me da unas palmaditas en la mejilla que son un mensaje de ternura, dicho con dificultad. Me alzan, me empujan, tiran mi cuerpo dentro de un vehículo, cierran la puerta. Un poco más allá, el retrato de papá. Lo sostiene un niño. Es mi sobrino José Antonio. Soy yo. No tiene marco. Es una fotografía amarillenta hecha por un fotógrafo ambulante. Miro el retrato. Detrás estás tú, lejos, y miras hacia otro lado. Pero yo sé que si no mirara ese retrato, tú lo mirarías por mí. Y tú sabes que si no miraras lo que miras, yo lo miraría por ti. El vehículo arranca. Cada sacudón me quita el aire. Ya no necesitamos mirar cada uno con el otro. Sabemos que si uno de los dos falta, el otro miraría lo que uno tendría que mirar. Te susurro. Somos inmortales. Hemos creado una mirada que mira por los dos lo que ambos deberíamos mirar cuando no estemos ya en ninguna parte. Te llevas el dedo a la boca para que no me canse al hablar. Las sombras devoran las últimas partículas de luz hasta que no veo más nada. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral. Subo desde el sur, hacia el Yeah.

asesinos y crímenes silenciados. Hay incendios de silencios. Hay silencio de inundados. Hay silencios comisarios y servicios del silencio. Y hay sujetos sin sentencia por silencios sanguinarios. En el cegado cerebro, en el sexo sujetado de mujeres ancestrales, hay silencio, y ataviado diferente está el silencio de siempre en las mujeres actuales. Hay silencios abismales, y en nosotros, caballeros tan nobles, tan escondidos, tan sagrados y sensibles de la luz a los sentidos, hay silencios encontrados entre silencios perdidos. Somos tiempo atravesado de silencios, sepulturas, sortilegios, sembradíos de silencios terrenales y silencios celestiales, los silencios de los santos, sojuzgados y sumisos y satánicos silencios. Saludables, salvadores, sensitivos y salvajes, hay silencios. Sí, señoras y señores, en señoras y señores, en las sierras hay silencio. Hasta aquí ha llegado el Cambalache de Radio El Grito. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escucha el Cambalache de Radio El Grito.